pasar por tu lado, tus labios se movieron, mis oídos escucharon, que miras, dices tú, te miro, digo yo, que puedo yo mirar, mi bien, que no sea tú. Pero en aquel momento no pude contestar, la fuerza de tus ojos emudecieron mis labios, que miras, dices tú, te miro, digo yo, que puedo yo mirar, mi bien, que no sea tú. Miró.